pintada como un arco iris, tiene muchos carnavales y hoy se va. Llegó la hora de partir, llegó el descanso de la edad. Bueno, no es cuestión de edad con la invitada que vamos a estar ahora conversando. Estamos realmente con mucho gusto recibiendo a Albana Nalierio, una joven militante social, podemos decir, integra un colectivo que se llama Macanudos, y ya por ahí arrancamos bárbaro, y está por allá por la ciudad de La Paz, que es cerca, pero es lejos también de donde estamos nosotros, de 18 y Ejido. Buen día, Albana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Y la verdad, con mucha curiosidad por saber sobre el trabajo de ustedes, que podemos decir que es La Paz y es Pueblo Abayubá también, ahí en esa frontera entre Montevideo y Canelones. Bueno, sí, exactamente, te corrijo, ahí estamos del lado de Abayubá. Están del lado de Abayubá. Estamos del puente para adelante hacia Montevideo, viniendo de La Paz hacia Montevideo. Ahí está. Estamos límite de ciudad, límites de barrio y departamentales también. Y para la vida cotidiana ahí también está, pasás de un lado al otro sin pensar, ¿no? Sí, sí, sí, compartimos población. Claro, claro, claro. Bueno, contanos de este colectivo Macanudos, ¿qué es lo que hace? ¿Desde cuándo están trabajando juntos? Bueno, yo arranqué el año pasado como voluntaria, que después voy a contar un poquito de qué se trata. Sí. Y ahora ya estoy dentro de lo que es la organización y voy a contar un poco también en base a lo que me han compartido compañeros y compañeras que están desde hace años, algunos desde el comienzo y otros que han dejado su huella en el paso de lo que es Macanudos. Mira. El año que viene Macanudos hace 10 carnavales que está. Si bien es una movida social que había ya en el barrio de compañeros que todavía compartimos espacio, hace 10 años que surge la idea de la murga La Macana, por eso también de ahí el nombre, La idea de traer el tablado al barrio que no había. Tenemos el nombre, se bautiza como Almacén Cultural Macanudo, justamente porque la idea es atraer cultura al entorno, al barrio, a la comunidad. Acercar un poco el carnaval, el espacio del carnaval con todo lo que significa, ¿no? Desde lo que es la cultura nuestra uruguaya hasta todo lo que se habla, los momentos, las emociones, las reflexiones a las invitadas del carnaval. Y bueno, surge como una iniciativa de la murga, de vecinos, grupos de vecinos, la comisión vecinal. Y el primer tablado se hace en el Club Abayubá, en el año 2017, con un escenario montado y, bueno, muchas ganas de vivir la fiesta que es el carnaval. Y a partir de ahí se empieza a ampliar el proyecto, se continúa limpiando un predio en el que estamos ahora, que es Hualconda 3327, esquina Magalona, a una cuadra del arroyo y el puente de las piedras, y bueno, ¿para qué voy a saludar? Que justo llegó uno de los compañeros. Ah, mira qué bien, se suma ahí también. Tocó. bueno, Ale Hormiga, sonidista, también vecino de la zona, hace años colaborando, que bueno, que también tenemos eso, ¿no? Nos ayudamos entre todos. Claro. Y bueno, se empieza a limpiar el predio en el que estamos ahora, que antes era un basural, y se empieza a construir acá el tablado cada febrero hasta que se logra llegar a la construcción del escenario y bueno, y más acá en el tiempo el salón de usos múltiples a través del presupuesto participativo. Un tablado entonces que ya para el barrio cuenta con eso. El barrio no, a mí la otra vez me corrigieron, me dijeron, no digas barrio, es pueblo Abayubá. ¿Eso es así? Puede ser, sí. No estoy tan entendida en el tema, pero sí, para nosotros es barrio. Pero Me dejás más tranquila. Es barrio, claro que es barrio. Es barrio. Bueno, ¿quiere decir que el barrio cuenta con ese tablado todos los carnavales? Todos los carnavales, y se viene sosteniendo año a año, se viene trabajando honorariamente para llegar cada febrero a ofrecerle a los vecinos el espectáculo. ¡Qué bárbaro! pensando en cómo lo hicieron ustedes, ¿no? Es un terreno que era un basural, lo limpiaron, terminaron armando un tablado allí, construyendo un tablado. Digo, porque en otros barrios pueden también hacer lo mismo. ¿Ustedes saben de quién es el terreno? ¿Pidieron permiso o se pudo hacer y chao? Bueno, tanto como los permisos no lo tengo tan claro esa parte, pero sí sé que el terreno al final fue cedido para empezar a construir acá el espacio. Y bueno, después, algo que también tiene Macanudos desde el inicio es el tema de lo que es las propuestas a través del reciclaje. Por ejemplo, el escenario está hecho, toda la base son cubiertas de camión y después cubiertas de auto, que son las que tienen el soporte para arriba el hormigón y ahí es donde se presentan los conjuntos. Claro. Y mismo el predio también estuvo mucho tiempo, bueno, ahora lo seguimos teniendo las gomas, que atormentan compañeros hasta el día de hoy, porque a trincheta cortaron gomas y gomas para hacer todo el cerramiento de los costados, que también le da esa impronta de a trincheta. Y de reciclar. A trincheta. Qué lo tiro. Vos sabés que uno, pensando en esto, ¿no? En lo que todo lo que han hecho, que vos decís, es un trabajo impresionante, desde limpiar el basural hasta esto que estás contando, pero eso te da una pertenencia del trabajo, ¿no? Se siente orgullo de haber sacado un basural y en el lugar haber construido ustedes mismos este tablado. Sí, eso sin duda es el comentario, ¿no? Cuando uno ya ve todo el espectáculo armado con todo el trabajo que lleva, es tipo, muchos compañeros que se acuerdan de cuando eran niños y venían a jugar acá, y que eso, que esto antes era un basural. O sea, claro, es el comentario y ya la vista nomás te da la respuesta de todo el laburo que se ha metido, un montón de compañeros que han pasado. Y bueno, y recalcar un poco eso, ¿no? Que es todo de forma voluntaria. O sea, seguro, lo que se recolecta en el carnaval, a través de la entrada, a través de la cantina, se invierte en, bueno, traer ofertas de precios que sean totalmente accesibles para todos los vecinos, de poder pagar los conjuntos, más allá del apoyo que hay por parte de los municipios, por parte de la red de escenarios populares. Claro. Esa inversión y después a lo largo del año para poder sostener la luz y el agua del lugar, que bueno, hay que pagarla igual. Bueno, eso es importante. Te iba a preguntar, ¿qué pasa durante el año? ¿Esto se reactiva, el tablado como tablado, en carnaval, pero qué pasa durante el año? Bueno, durante el año es mantener el espacio más que nada. Nosotros no, hay muchas ideas, pero bueno, no hemos podido todavía concretarlas porque bueno, el desgaste de carnaval es bastante grande. Claro. Y hoy en día somos unas, no sé, 10, 12 personas en la organización y con los voluntarios somos 30, que los voluntarios vienen en momentos del fin de semana para armar las sillas, para colgar las luces, para armar los puestos de la feria, la escenografía, armar la cantina, y todo eso son horas de trabajo. Arrancamos de repente el viernes a las 5 de la tarde con todos los armados y demás. Ahora, porque bueno, hemos avanzado un montón en la infraestructura del predio años anteriores, con el cerramiento y demás, pero antes llevaba mucho más tiempo de trabajo. Claro. Ahora es más el armado, pero eso, se arranca un viernes a las 5 de la tarde, terminamos de repente, pues tenemos viernes, sábado y domingo carnaval, entonces el viernes de repente terminamos a las 2 de la mañana, tiene un sereno, a las 9 venimos a relevar la serenidad, porque queda todo armado hasta el domingo, que cuando se va el último conjunto desarmamos a veces hasta las 3, 4 de la mañana. Así que están de viernes a domingo. De viernes a domingo. Y sereneada los 3 días. Los voluntarios. Sereneada 3 días, sí. ¿Hay algún requisito? Si está escuchando un vecino, alguien que dice, a mí me gustaría ayudar también, ¿cómo es el tema de los voluntarios? En realidad siempre cuando arranca a diciembre, fines de noviembre, principios de diciembre, hacemos un llamado a través de las redes, arroba AC y un bajo Macanudos para que los compañeros de comunicación no me maten. Arroba AC guión bajo Macanudos. Perfecto. Ahí se van enterando de todas las novedades, de las cosas que vamos haciendo. Por ejemplo, este año hicimos un tabladito en primavera. Mirá. Como para también tener fondos para la luz y el agua y llegar bien a carnaval. Pero bueno, puede venir cualquier vecino o vecina que se quiera arrimar. Siempre es bienvenido. Bueno, igual los vecinos tienen esa dinámica que vienen, por ejemplo, y juntan sus sillas porque saben que después nosotros las andamos acarreando. Pero bueno, siempre las manos son necesarias y mientras más seamos unidos, sin duda que va a seguir saliendo adelante. Claro. Ahora ustedes están en el lugar, decías. Sí, yo ahora estoy en el lugar en este momento. Ahí está. Y están con la sereneada todavía, ¿tienen tareas para hacer hoy? En realidad, de momento, es esto, quedarnos en el predio, pero ya te digo, más o menos a las 5 arrancamos con el armado de las filas de sillas, armado de lo que es cantina, la organización de la cocina. Igual, durante las jornadas también hay compañeros que están en las vueltas, ¿no?, de conseguir los productos, dígase lechuga, tomate, los panes, recibir los proveedores que vienen. Claro. Que eso también desgasta y conlleva tiempo, y es todo el esfuerzo y todo el amor que le estamos poniendo todos para que esto salga adelante. ¿La programación cómo viene para hoy, mañana? ¿Qué está previsto? Hoy no me quiero olvidar de nada, me voy a fijar por las dudas. Sí, dale, tranquila. Pero... porque puede haber más de uno que está escuchando, que está en Colón, que está en Puebla Bayubá, por supuesto, en La Paz, y en otra zona, que diga, me tiro hasta ahí. Bueno, te digo, la programación para el día de hoy, a las 8 arranca la desvelada, que es una murga. Sí. A las 9:10, los Diablos Verdes. A las 10:10, cayó la cabra. Después, 11:10, herencia ancestral. Y cierra 12:10, Doña Bastar. Muy buena programación. Sí. Sí. Muy buena programación. Sí. ¿Y mañana? Y mañana, ya te digo también. Sí. Dame un segundo porque... Excelente programación. Sí, nosotros, como yo decía hoy, el tema de los apoyos, aparte de lo que es la red vecinal, ¿no?, de Club Bayubá, de La Casona, que también como centro cultural, que bueno, que hay un intercambio y un diálogo durante el carnaval y durante todo el año en apoyo a esta otra pata de la cultura en Abayubá. También contamos con, somos parte de lo que es la red de escenarios populares, que funciona dentro de Montevideo, que bueno, también eso nos ha abierto las puertas a un montón de cosas, por ejemplo, a estos tratos con Daipu para conseguir los conjuntos, tener varios conjuntos pagos por ellos y tener que pagar de repente uno, que ya es un sacrificio porque es un montón, pero lo garantiza la fiesta, ¿no? Esa unión entre los diferentes tablados, del Estica, de La Valleja, de Las Duranas, Flor de Maroñas, bueno, de todos lados, vecinos que siguen trabajando en sus barrios de manera honoraria y que, bueno, nos juntamos para esto, para poder conseguir buenos tratos con los proveedores, para poder conseguir los conjuntos, por el tema de la limpieza, el circuito limpio de la intendencia, y bueno, todas esas cosas que hacen que el carnaval llegue a punto para el primer día. Muy bien. ¿Son solo jóvenes en el grupo de Macanudos? No, tenemos de todas las edades. Bueno. Tenemos, por ejemplo, a Graciela, que es una vecina de acá a la vuelta que viene. No sé cuántos años tendrá y no quiero decir por las dudas. No es necesario. Pero ella viene y aporta, corta raya mozzarella, corta la lechuga, está siempre acá en la vuelta, o dando una mano, o dando un mate. Hasta los más chiquitos que nacieron acá adentro, que los ves disfrutando la noche de tablado ahí, algunos dando sus primeros pasos, y es realmente muy lindo. Bueno. Así que está, es abierto para el que quiera, para el que tenga la voluntad y las ganas de seguir aportando su granito de arena para que siga trayendo la fiesta. Para ubicarnos, viniendo de La Paz hacia Montevideo, ¿no? Cruzás el arroyo ahí, el puente, y que es para la izquierda. Exactamente, vos cruzás el puente rumbo a Montevideo y en donde está la Casona de Abayuba, que está el Indio, sí. Es la primera mano izquierda y de vuelta la primera mano izquierda. Y en esa esquina te vas a encontrar con el Almacén Cultura. Muy bien, primera mano izquierda y otra vez primera mano izquierda. Exactamente. Excelente. Te digo, la grilla del domingo. Sí, dale. Va a estar arrancando Malafama, que es una murga joven, a las 8. Después, Sociedad Anónima, Falta y Resto, Jorge y cierra la trasnochada. La verdad que impresionante la programación. Perdón, cierra Don Bochinche y Compañía, porque hubo un cambio ahí en último momento. ¿La trasnochada no va a estar? No, va a estar Don Bochinche y Compañía. Excelente. ¿Por ser carnaval, lunes y martes tienen algo especial o quedan hasta el próximo? No, hasta el próximo fin de semana. Perfecto. Lo que te vamos a pedir, Albana, a vos y a todos los que están allí, que nos mantengan al tanto de las novedades. Vamos a buscar seguirlos aquí por la dirección que nos dábamos, que nos dabas, @ac_macanudos, para ver la programación. Y bueno, cualquier cosa, estamos acá a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos, al que quiera venir a sumarse, ya sabe que viniendo un rato a divertirse, a mirar carnaval, comprando algo para comer, ya está colaborando para poder seguir sosteniendo este espacio que es tan lindo y que todos podemos disfrutar. Muy bien, y gracias a Alberto Soria, al Rasta, que fue el que nos pasó el dato de ustedes. Supimos sí, de ustedes. Sí, la verdad, un grande mi tío. Lo queremos, lo queremos. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo grande, muchas gracias por este tiempo y que siga todo muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Chao. Y brillar los ojos de emoción. Ya ha venido el barrio, ya ha venido el pueblo a ver su adiós. Y allá en primera fila hay un gurí soñando una canción, soñando ser murguista, igual como su padre, el que nunca su cara desvió.